Gracias. Algo sucedió, la tierra cubierta por un manto gris, su cruel opresión sangraba en silencio, miles de gargantas queriendo gritar, mudas por el frío, mudas por el hambre, la ley era clara, prohibido pensar, dura la consigna. No vale nadie, luchaba por su libertad, el cielo fue vencido. No existen fronteras,